con Buffalo Moon y su canción Chica de Luna, os doy la bienvenida a esta nosotra estúpida canción indie. Buffalo Moon es una banda de Minnesota y su cantante principal, llamada Karen Freire, es de origen ecuatoriano, por eso muchas de sus canciones son en castellano. Mezclan el pop, la psicodelia y la bossa nova, y lo que escuchábamos es uno de los resultados. Ahora nos vamos a ir con Bahamas, es el proyecto en solitario de Afi Hurbanen, un músico finlandés que vive hace años en Canadá. Antes de emprender su carrera en solitario, colaboraba con muchas bandas de Canadá, entre ellas Faced, que es una cantante que conocemos en este programa y que la hemos podido escuchar en varias ocasiones aquí. Tiene dos discos publicados. Uno lo publicó en 2009, llamado Pink Strat, y en 2012 publica otro, llamado Bark Chords, y al cual pertenece la canción que vamos a escuchar a continuación, llamada Caught Me Thinking. Ahora nos vamos con una banda de Seattle. Ellos son Hey Marseilles. Cuando comenzaron eran nada más que dos componentes y ahora en la actualidad llegan a ser siete. Es un grupo folk con varios cortes pop y dentro de su música podemos escuchar guitarras, mandolinas, pianos, chelos, violas y baterías. Tienen un proyecto bastante interesante y como primer acercamiento vamos a escuchar su canción Río. Can't keep me if Rio is big sails to set. Sleep for the evening and failed regret. Hold on the skylines of pale and cold. Clouds on horizons and love to grow old. And away I will go where the days left to breathe are not gone, are still. Saddened by men who abandon your eyes for another. There are always Brazilian boys to discover. Set your sights straight now, don't forget pain. Drink till the morning comes yesterday. Think of the shorelines you have yet to see. Men who will hold you with eyes you believe. On the way I will go where the day still desde Seattle, pero con cierto sabor brasileño, ahora que está el carnaval más cerca que nunca, nos han dejado un buen sabor de boca, nos vamos hasta Barcelona, esta vez con The New Raymond y su canción Marathon Man. Ha presentado hace un par de días el videoclip oficial de esta canción, que ha sido dirigido por Liona. Para esta ocasión, Liona ha utilizado la técnica de Super 8, yo creo que le ha quedado un videoclip muy acertado, muy, muy en la tónica de esta oscuridad que ha presentado Ramón en esta nueva larga duración. Si lo queréis ver, en el Facebook o Twitter de The New Raymond se puede ver, y también en el canal oficial de Liona en Vimeo o en YouTube. Como os digo, disfrutamos ahora mismo de la canción Marathon Man. La estampa de quien se sabe triunfador, de una carrera de dos tiempos, de camino al matadero. Exposición breve, instantánea. Y ahora llega el turno de Junip, la banda del sueco José González, que publicará la próxima primavera su nuevo álbum. Esta semana han puesto para descarga gratuita su adelanto, su primera canción de este nuevo álbum, llamada Line of Fire, y suena así. Yeah. Ahora nos vamos hasta Chile con un dúo de pop compuesto por Milton Mahan y Mariana Montenegro. Ellos son Denver. Tienen dos discos publicados y os voy a dejar con su canción Los Adolescentes, que pertenece al último disco publicado hasta la fecha llamado Música Gramática Gimnasia. Están inmersos ahora mismo en la composición y grabación de su próximo disco, que será publicado en 2013. Thank you. Ahora volvemos otra vez a Estados Unidos. Desde allí viene una banda llamada Firehorse, en la que se esconde una guitarrista y compositora llamada Lee Siegel, que pese a tener varios proyectos abiertos, pues si tú lees la biografía de ella en su página web, tiene, aparte de una banda de versiones, tiene una banda de soul y de R&B con varios músicos de la banda Beirut, pero donde tiene mayor protagonismo es en esta banda llamada Firehorse, que tiene bastante poder en las guitarras, tiene un rock mezclado con electrónica, y lo vamos a escuchar en su canción She is a River. Oh, Y ahora nos vamos con Izal, una banda madrileña de la que ya os ponía un tema la semana pasada de su disco Magia y Efectos Especiales, publicado en 2012. Y esta semana os quiero poner otro, que tiene también, sigue con un sonido contundente, que yo creo que es el que nos presenta la banda en este disco. Y la canción se llama Prueba y Error. Tocar el barro sin poder evitar pisar en falso. Saluda al coronel, te está mirando, tomando nota de cada fallo. Ha vuelto a pasar, volver a ocurrir, esperando que si caemos lo suficiente, a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro. Prometen una y otra vez que esta será la última vez, que esta es la última. Darme cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos la última. Darte cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo. Y si hablamos de una banda con un sonido potente, deberíamos hablar de Tame Impala y su canción Elephant. Dreaming about being loved by him. Y dejando a un lado la psicodelia de Tame Impala, vamos ahora con algo un poco más tranquilo. Vamos a escuchar a Demian Jurado con su canción Cloudy Shoes, que pertenece a su penúltimo disco, llamado Saint Bartlett, y fue publicada en 2009. Y ahora nos vamos hasta Alabama, con una banda que sabe mezclar el rock, el blues y el soul de una forma espectacular. Ellos son Alabama Shakes y su canción I Found You. Volvemos a Barcelona con otra banda que está a punto de sacar nuevo disco y nuevo espectáculo. Ellos son Stan Steel y os dejo con su canción El Resplandor. Una vez al año algo me empuja a pensar en dejarlo todo. Otro desengaño más y me voy a lanzar al New Age. Y a tomar por culo. Todos mis amigos montarán una coral para telarañas y se oirá en mi habitación canta la imaginación vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, necesitas respeto. Yo solo necesito atención. Y Y ahora llega el momento de la última canción del programa. Y esta vez viene de la mano de un dúo de Chicago llamado Wild Bell, que está compuesto por unos hermanos gemelos llamados Elliot y Natalie Berman. Se mueven entre el pop y la electrónica. Y hasta ahora tan solo han publicado varios singles. Y en marzo de este año se espera que salga su primer larga duración. Os dejo con Keep You, una canción bastante bailonga y muy rítmica, que espero que os dé la bienvenida a este viernes noche. Os espero la semana que viene.